quiero que me des un poquito de amor, un poquito de amor, un poquito de amor. Quiero que me beses con mucho calor, con mucho calor, con mucho calor. Así, un besito, nenecita mía, por favor. Quiero que me des un beso, quiero que me des tu amor. Si me niegas tu cariño, yo me muero de dolor. Quiero que me des un poquito de amor, un poquito de amor, un poquito de amor. Quiero que me beses con mucho calor, con mucho calor, con mucho calor. Quiero que me des un poquito, un poquito. Rica, sí. Alegría y amor, sabor. No me importa dónde van las penas, si cantando que la vida es buena. Llora con un amor perdido, si mañana encontrarás olvido. Ya deja tu tristeza, olvida la pobreza, olvida el fracaso. No llores como un niño, yo te daré cariño, quédate en mis brazos. Por eso deja de llorar por un amor y vamos juntos a bailar, reír, cantar. Yo te amaré la noche entera, olvida tus penas y dame tu amor. Por eso deja de llorar por un amor y vamos juntos a bailar, feliz cantar. Yo te daré la noche entera, olvida tus penas y dame tu amor. ¡Hola! Eso sí, con alegría, ese ritmo, a bailar. A ver, negrita, y a gozar.